Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 25. Doctor Libélula. Alfil negro derriba a Torre Blanca. ¡Mierda! ¡Estás fuera! ¡Abandona el tablero! ¡Maldito bastardo! ¡Métete mi dedo donde te quema! ¡Paso en falso, alfiletito! Reina madre va a comerte el trasero. Verás cómo gozas en el calabozo. ¡Y tú conmigo, reina! ¡Adelante, pequeño! ¡Sí, sí! ¡Peor negro a desier! ¡Sí! ¡Jaque! ¿Qué pasa? ¡Peoncitos a mí! ¿Cómo te atreves? ¡No te amilanes! ¿No ves que no eres más que una peonza en la boca de una morsa? Me basta un parpadeo para hacerte rodar. ¡Que le corten la cabeza, caballero! ¡Muerte al infiel! ¡La partida es nuestra! ¡Esperad, esperad! ¿Qué pasa? ¿No sabéis perder? ¡Me has aplastado una libélula con la pezuña, septiembre! Una libélula del tamaño de mi dedo. Apartadla y sigamos el juego. ¡Eso! ¡Estamos a punto de la victoria! ¡Eso! ¡Esperad, creo que aún respiro! ¡No la piséis! ¡Dejadme ver! ¡Anda! ¡Aún vive! ¡Que alguien llame a un médico! ¿Pero dónde? Estamos en un tablero de ajedrez. ¿Se permiten? Perdón. Oiga, ¿quién es usted? Soy médico. ¿Y de dónde ha salido? ¡Qué pregunta! En la ficción siempre hay un médico en la sala cuando se le necesita. Eso lo sabe cualquiera. ¿Entiende usted algo de libélulas? No mucho, son mi especialidad. El doctor Libélula, supongo. El mismo. ¿Y entonces, doctor Libélula? Pues no sé qué decirles. No tengo ni idea de lo que hay que decir en estos casos. Diga algo sentido, será suficiente. Lo siento de veras. Era tan joven y tan bien parecido. Le falta intensidad. No es creíble, lo siento, no es creíble. Me pilla usted en un mal momento. Últimamente estoy de un frío. ¡Haga algo! ¡Se nos va! ¿Quiere que la ausculte? ¿Es necesario? No vale para nada, pero causa efecto. En ese caso, proceda. ¿Le importaría desabrocharse la blusa? ¡Claro! ¿Cómo no? Perdonen que me entrometa, pero ¿tiene que auscultar a mi mujer? El problema es la libélula. ¿Le digo yo cómo hacer su trabajo? No, claro, perdón. Respire hondo. Respire hondo. Respire. Tiene usted unos pechos estupendos. Respire. Tan redondos. Respire. Tan duros. Respire, respire. ¿Y solo dos? No quisiera entrometerme, pero ¿tiene que palpar? ¿Es usted capaz de resistirse? No, claro. Respire. Qué bien respira usted. Qué bien suben y bajan. Puede vestirse, gracias. ¿Y bien, doctor? Están estupendamente. Sí, eso ya lo sé. ¿Y la libélula? Los resultados no son concluyentes, pero el examen de la señora no indica nada sobre la libélula. ¿Quiere probar conmigo? No, gracias. Me dan miedo los ancianos. Vaya. Parecen todos enfermos. ¿Usted es el médico? ¿Y eso qué tiene que ver? También tengo mis escrúpulos. ¿Quiere verlos? No, gracias, me dan asco. No quisiera entrometerme, sin embargo, ¿ha pensado en probar con la libélula misma? Por supuesto que no lo he pensado. ¿Cree que soy tonto? No, claro. Hasta ahí podíamos ir. Pero, ¿hola? ¿Pero qué haces, chaval? ¿Qué es esto que tiene en la espalda, señor libélula? Parecen dos alas. A ver. Dese la vuelta. ¡Pero si tiene alas! ¡Tiene alas! Bueno, sí. Eso parecen. No sé. Son de nacimiento. ¿Puedo? ¿Qué has hecho, niña? ¡Eso pica! Así. Abre tus alas de librillo, mariposilla. Vaya. Son más de dos, son un montón de alas. Páginas, Walter. Dos libros, uno en cada omoplato. Eso le pasa por leer mucho, seguro. Déjense de tonterías. Me están asustando. ¡Lee, pequeña! Sibiri. Sibibiki. Sibiribibiki. Para, por favor. Bici, me haces cosquillas. Es todo el libro así. ¡Ay! El malestar de la cultura, claro. A ver ese otro libro, niño. No, por favor. ¡Me pica! ¡Me pica mucho! ¡Son todos puntos suspensivos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Formando ese y tirabuzones! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, ay, mira! ¡Ay! ¡Cierto, Walt! ¿Qué libro es ese? Ya, aquí. Puntos suspensivos. Rellene la línea de puntos para descubrir la figura escondida. ¡Oye! ¡No había oído hablar de este libro en mi vida! ¡Qué hombre más curioso! Está menguando. Tiene mala cara. No tiene buen aspecto, ¿no? No, ni mucho menos. A mí me recuerda a alguien. ¿Tú crees? Sí, ¿no habéis visto que es verdad, la misma cara, ojos, cuerpo? Sí, no hay duda. No quisiera entrometerme, doctor Libélula, pero... Es usted igualito que la misma Libélula. Como dos gotas de agua. No se preocupe, doctor. Yo le curaré. Súbase aquí, sobre la palma de mi mano. Chiqui. Así, muy bien. Con cuidado. No tenga miedo. ¡Ay! ¡Septiembre! ¿Qué has hecho? ¡La has matado! ¡Hija, no hagas eso! ¡Te vas a hacer daño! ¡Hermanita! ¡Tus manos! ¡Estás sangrando! ¡Por favor, Septiembre, para! ¡Te estás destrozando Septiembre, las manos! ¡Septiembre, vuelve en ti! ¡Que alguien llame a un médico! ¡No digas idiotas! ¡El médico está hecho pedazos! ¡Fuera de aquí todos! ¡Dejadme sola! ¡Pero Septiembre, hija! ¡Que os vayáis todos o me corto las manos de cuajo! ¡Está bien! ¡Está bien, Septiembre! ¡Ya nos vamos! ¡Y llevaos la lluvia también! ¡Levantemos el tablero de ajedrez y metámonos debajo! ¡A la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Arriba! ¡A la tanto! ¡Con el ajedrez a otra parte! ¡A seguir jugando a la muerte! ¡Lluvia! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Soledad. ¿Por qué Libélula, doctorcito? Hipnóticas, ópticas, idióticas, desde que yo, niño, hipnótico. ¿Y yo? ¿Te hipnotizo? ¡Jura! Toma, Libélulita. Bebe. Verás que te refresca. ¡Qué rica! ¿Te gusta, verdad? Muchito, muchito. ¿Y yo? Más. Yo también me gusto. ¡No! ¡Socorro! ¿Y esto? ¿Te gusta? ¡No! ¡Ay, no! ¡Te haré daño! ¡Te haré daño! ¡Te cortaré! ¡Ay, no! ¿Sí? A mí también me gusta. A veces duele. Sí. Viciosillo. Ay. Sí. Sí que está rica. Sí, qué rica. ¡Basta! ¡Ay! No, por favor. Perdóname. Gracias, polvito. Lo siento. Yo soy así. Vete. Yo soy así. ¿No lo entiendes? Hago trizas. Me agarro tan fuerte que hago trizas lo que toco y lo que piso. Me dejo la vida y la arraso. Pero es porque ya estoy muerta. Porque soy la única figura del tablero que no mueve en línea recta. Que da dos pasos al frente y uno en falso que destroza. Soy el caballo. El caballito del diablo. La libélula. Una libélula muerta.